Estás escuchando Radio Gurú. Tati coronavirus, COVID maricayu. Quiñeo infi, comche contuque filu, huincaca mapuche ya fui. Cuifimeo, ta impufta que cheyem, feipi que fui. Ni moler pual huesaque zumo, huesaque cuchan. Feita in huesalca leal, que me bueno alta mongen. Fantepu, pui feichizumo. Com, feichachi huesaque zumo me umleita in raquizoma él. Cain trepea él. Cuñuto a él, inchinta y monto a él, casta impuche y ni inchinta y melén. Fantepu, com, que yipu mapuche nichi puche, petu contu ayo feite fachi, huevo inca cuchan, coronavirus pingelu, cam, covid maricayu. Feite fachi cuchan, ponolmeo elugei. Feimeo pepica menayu que la itache, ca contu que yo al lincuchan. Rumeki clamar y pura grado. Feiti fache cuchan, peñen y aquelay, huelu, tulelu quiche, zungun meo, trofonen meo, echiun meo, cam chembrume, tripaque local el meo, cowen, quilenio, huilen, fei amuke cheutain, puyen mafiel meo, mesa, micro, auto, rang meo, yael, huesakel meo, comtain paltriquel. Feiti fache Huevo inca cuchan, ceo con paita y mapo meo. Guarea lo upay, feimleita y cuñuto a él, raquizo ama él, mozaya él in mongen, feintulelo uno a él, feit fache cuchan, cata in la lleno a él. Pufcha que chemeo soy cuñungei, ca cuchan y echipuche, pupuchigeche, ca niepuñencle echipuzomo. Feimo amuay mufunglam. Quiñe. Rukalu glenge, tamun pura imameo, ruf mleal mi soy kakecheimen, mlei mi metro y medio kamapuleal, wichan con tu kilnge, ka yo kilnge wichan. Epu, amu kilnge cheo ni mlenta chawun, mle kilpeao cantun, pelotatun, torneo, palin, culto, iglesia meo, misa, bautismo, vigilia, kuzen, mingaku, ngeikurewen, anumrewen, mafen, Rupale ti huizaz un ula, huichan bien eto y contra un. Kla. Ano que chi quiñel los mapu, huichan le quiñel el pe, cam lef ni yatun, mlen meo feite fachi huizaz cuchan, kemen ucham caupe puche, chum nichi ni cuñu uto el con puche. Meli. Ta impuma puchenen, po yeu que in y al meo, caputo con meo. Huelu fam nichi, camu que feitachi huizaz un cacuchan. Mleimen, Mateto a él, ca ilia el rucame o molechi puchemten. Putuque el man pulco, ne buen la ya fuita man calel, ando cuchan el man. Quiñe fasumeo, putuque el man, requisuque niepeñi y a él caputo a él puche. Quisuin y a él, soyim niepe, carreque y a él, mapuque y a él, feimeo ne buen taita en calel. Quechu, amuque el man guariameo. Tamun ngilla kamial kam kakezungo meo. Cheo ni chabu kenche, feimeo soy kunyungi, ferretería, supermercado, oframeal, fancumeo. Amupe, soy chemoche, soy huequeche miaupe. Cayu, rezungun meo chaliwain, manculu elayain, kakeru kam leyechi puchenchin. Feiti fachizunguta uyam kawunzunguno, feimaitain kunyuto almuten. Regle. Soy muchay que chaco wain, rucameo, mleyechi puche. Adno canble miau pele quiniel que tú, con patule mleyni que chaco patual cafón meo. Pura. Chafor el mi, caqueche mu fol con kilne. Chafole chiche, mtene wan yale ni calul, feimeo soy cuñu tu fali. Puto con yemen, mapuke la wen, chafome wa mu pelu, cafen chenco. Aya. Niel mi alin, cape pica me nayino el mi, Pero mamón es cheuta mi peña él, consultorio meo, campistal meo. Mari, hazno la ley que nieche mleita in perrum perrum el nia él, ca huecuntu ni nia él. Quiñe quiñe ni mleye po alche inala, fol maugle no ail. Kafem yechi ngutumu bein pupeñi pulamien tain welu kentu ke yu gleal soy pu fuchak kapu kushe kisu kisu le yelu ni yenelu nyipu ke yu ateo kisu kunu la yahin elel mengai yael lawen kanyi thapine ngael utufu ke liin tvache wetha thungunyi akun meo fantepu wethale chithungu meo fulmau ain tain puche inchin ngutamga wain kemeki muain ngalam tunia wain puwi tain newen pewal welukentu in inkain pewal fei in rumel mongeleal tain puma puchengen desde hace mucho tiempo nuestros antiguos nos han hablado de grandes catástrofes enfermedades que se presentarán y que afectarán la vida. Lamentablemente hoy día estamos padeciendo eso. Estas situaciones antes como ahora nos obligan a reflexionar y tomar medidas concretas de extrema urgencia. En la actualidad, todos estamos, incluidos pueblos indígenas, impactados por el coronavirus, también llamado COVID-19, un nuevo tipo de Huenca Cuchán. Es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, cuyos síntomas son la tos, dificultad para respirar y fiebre alta, sobre los 38 grados. Se trata de un cuchán microscópico que no podemos ver y que se transmite persona a persona por medio de pequeñas gotitas que salen cuando hablamos, tosemos, estornudamos o cualquier fluido corporal y que transmitimos por las superficies tales como mesas, micros, autos, dinero, comida, el piso, la ropa y todo lo que tocamos. El virus ya está circulando en la región, tanto en las ciudades como en el campo, obligándonos a pensar y cambiar por algún tiempo nuestras formas de relacionarnos para evitar la transmisión, contagio y muerte, especialmente a los grupos más vulnerables, como las y los ancianos, niños, niñas, embarazadas, enfermos crónicos como diabéticos, hipertensos y asmáticos. Algunos consejos. 1. Quedarse en casa. En nuestro espacio familiar, Le Pen, si obligadamente debe estar con más gente, debe hacerlo con al menos metro y medio de distancia. Evite hacer y recibir visitas. Suspender todo tipo de reuniones que signifique juntar grupo de gente. Suspender juegos de fútbol, torneos, palín, yeyibun, culto de la iglesia, bautismos, vigilias, carreras, mingaco, yeikurrewen, ñeikurrewen, añumrewen, mafun, etc. Son restricciones temporales mientras pase esta crisis. En caso de que un lof decida hacer realizar un lef o lelpekiyatun a propósito de esta catástrofe, aprovechen de conversar sobre los cuidados personales y familiares que se deben tener. Muchas de nuestras costumbres mapuches se basan en demostrar afecto a través de alimentos y bebidas, transporte ideal de la enfermedad. Puede tomar mate y compartir alimentos sin problema dentro del hogar. Evitar beber alcohol, porque eso nos hace más débil frente al virus. Lo más importante es evitar compartir vasos, copas o utensilios al servirnos bebidas y alimentos. Procuremos alimentarnos con más verduras y producción familiar, más natural que fortalezca nuestro cuerpo. Evitar acudir a la ciudad a hacer trámites o compras, sobre todo donde hay mucha gente, ferreterías, supermercados, cobrar la pensión, los bancos, etc. Lo indispensable y urgente que lo vaya a comprar alguien que sea joven y saludable, y que se contacte físicamente el mínimo con la gente. El saludo debe ser solo de palabras, sin darse las manos entre vecinos, amigos y familiares que no vivan en la misma casa. No debemos ofendernos por esto, ya que es una medida para cuidarnos todos. Aumentar la frecuencia de lavado de manos entre todos los miembros del hogar. Si alguien estuvo fuera de la casa, lavarse las manos antes de ingresar, siempre con jabón. Si tiene síntomas de resfrío, evite todo contacto con más gente, solo el necesario, ya que está más débil frente al virus. Aproveche de estar tomando remedios caseros que todos conocen para los resfríos y beber agua. Si tiene fiebre y dificultad para respirar, vaya de inmediato a un centro asistencial, ya que puede tratarse de coronavirus. Si muriera un familiar, debemos hacer un esfuerzo de que el velorio sea breve y en espacio abierto, con turnos para acompañar la urna. Hacemos un llamado a solidarizar con los nuestros, sobre todo los más viejos, que se encuentran solos y sin redes de apoyo. A estar atento a proveerlos de alimentos, medicinas y cuidados. En estos difíciles momentos aprovechemos el tiempo con la familia para conversar, actualizarnos de la vida, aconsejarnos. Ha llegado el momento de cuidarnos y acercarnos unos a otros, de darnos fuerza para defendernos y así poder seguir viviendo nosotros, los mapuches. Hacemos un llamado a estar atentas y solidarizar con los compañeros que hoy se encuentran en las cárceles del territorio chileno. Sabemos que el Estado jamás protegerá la vida de los presos. Las condiciones sanitarias y de hacinamiento en las que hoy se encuentran están lejos de ser las óptimas, más aún en tiempos de pandemia. Exigimos el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario ahora. La libertad es el crimen que persiguen. ¡Liberar a los presos por luchar! Ok, dice, suena. La la la la la la la la. Encontré la inspiración para hacer un arte, dispuesto a balearte el cerebro con información. Sentirás satisfacción y rabia al mismo tiempo. La revolución será tu sentimiento. Por ese resentimiento lo que tú descubrirás, sé que tú serás capaz de apreciar lo que estás a punto de escuchar. Tendrás que controlar la ira y ocuparla con la astucia. Separar lo bueno de toda basura sucia, simplemente inmunda falsedad. Pasa promesas al pueblo en campañas políticas. Por eso comienzo yo por manifestar esta cultura de parte del arte en esta lucha de clases sociales, de raperos marginados como antisociales, de la lucha de los pobres con giles empresariales, los cuales como políticos esconden sus causales, los robos, abusos. La plata del pueblo son estafas nacionales. Arriba los puños contra las forestales, empresas de criminales que matan la pachamama, roban tierra de los peñis para construir una fachada, habiendo gente en el mundo que duerme en la noche tapado con la frazada, esperando nada, solo que la noche fría no los matara. Y la ayuda donde estaba, en el estado corrupto, con su plata malgasta, en malvenida robada, es del obrero temporero, de la gente esclavizada. Tengo un sueño donde el gobierno se muere con su veneno, donde el obrero gana más dinero, donde la cannabis guacho la legalicemos, la salud es primero. Tengo un sueño donde el presidente venga del pueblo, donde concesiones van directo al basurero, donde nos su pata en el trasero, que Chile es del pueblo. Y melodías con alevosía y papel, inventarme aquel AFP y FONASA. Represento a todo Chile con esta pregunta: ¿cuándo devuelven la plata? De unos 15 mil cada mes, solo por vejez o invalidez. No, con dignidad. Esta realidad, cruda realidad. Tengo que el FP te busca y te afilia. Suena de parte del arte en este tema, contra este puto sistema que quema la bomba que llega por encapuchado, el callejero soldado que contraataca. Un saludo tierno con madrejas de corbatas. El gobierno sucio solo quiere plata, sin piedad, sin censura y directo al hueso. Aquí en Chile, hermano, tienen más cortado el queso. Y por eso protesto, por eso protesto, es mi descontento. Y a través del rap mi guacho yo me manifiesto. Y por eso protesto, es mi descontento. Y a través del rap mi guacho yo me manifiesto. Tengo un sueño donde el gobierno se muere con su veneno, donde el obrero gana más dinero, donde la cannabis guacho la legalicemos, la salud es primero. Tengo un sueño donde el presidente venga del pueblo, donde concesiones van directo al basurero, donde el español su pata en el trasero, que Chile es del pueblo. Tengo un sueño donde el gobierno se muere con su veneno, donde el obrero gana más dinero, donde la cannabis guacho la legalicemos, la salud es primero. Tengo un sueño donde el presidente venga del pueblo, donde concesiones van directo al basurero, donde el español su pata en el trasero, que Chile es del pueblo, que Chile es del pueblo. Ok. Ok. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Saludamos desde el sur de Chile, desde el Biobío, a quienes nos escuchan. Estamos para comunicarles cómo ha afectado el contexto de la pandemia de coronavirus y la crisis sanitaria global en los distintos contextos, en este caso en la prisión y en quienes están privados de libertad. Como colectivo No Más Presos Ni Presas por Luchar, hemos asistido al penal Manzano. En estos momentos aún existen 6 presos políticos en Manzano, un preso político en la cárcel de Lebu y otro preso político en la cárcel de Coronel. A partir de lo que pudimos notificar el día lunes y martes pasado, junto con familiares y amigos y amigas de los presos y presas, es que hemos elaborado un comunicado que a continuación va a ser leído y que cuenta un poco de la realidad dentro de la prisión. Sobre la situación al interior de cárcel El Manzano y la crisis sanitaria, como familiares y amigos, amigas de presos de la revuelta junto al colectivo No Más Presos por Luchar, declaramos que seguiremos luchando por la libertad incondicional para ellos. Nuestros ojos están en las próximas audiencias y en la resolución favorable para la solicitud de cambio de medida cautelar para que puedan volver a casa mientras continúa la investigación. Nuestros presos están bien de salud dentro del módulo 32 y 52 y hasta la fecha aún sin contagios en toda la cárcel El Manzano. Se mantiene la alerta a la situación y nos solicita no bajar los brazos, que la lucha continúa. Hoy nos pronunciamos sobre las medidas sanitarias a implementar dentro de los penales. A una semana de los anuncios de cambio en el régimen de visita, las cuales fueron reducidas a un día a la semana y donde solo pueden ingresar 2 personas, con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. El día de ayer y hoy hubo visita, donde pudimos constatar el precario protocolo que ha implementado Gendarmería tanto para sus funcionarios y funcionarias y para los y las internas y sus visitas. El protocolo que rige es tomar la temperatura y quien marca arriba de 38 grados no ingresa. Simplemente eso. Por su parte, las visitas pueden ingresar con mascarillas y guantes. Sin embargo, deben traerlas de sus hogares, pues no hay disponibles. Tampoco hay alcohol gel ni jabón disponible. No se respeta el metro de distancia en los momentos de espera, ni tampoco se promueve. El día lunes 23 del presente, solo unos pocos funcionarios de la zona de visitas usaban mascarillas y guantes, la mayoría sin nada. También se constató que dentro del penal nadie usa. Hoy, martes 24, esta situación cambió, y los y las funcionarios que atienden a las visitas usaban protección. Sin embargo, para el resto de los funcionarios aún no se exige el uso de guantes, mascarillas e ignoramos si disponen de estas. Sumado al anterior, no ha cambiado el régimen de higiene y sanitización de las dependencias del recinto. Al respecto, en ambas visitas se intentó ingresar mascarillas para los reos y no se aceptó por parte de gendarmes, ni siquiera una sola mascarilla. Tampoco se puede ingresar alcohol gel ni alcohol puro, no existe flexibilidad al respecto. Ya conocemos las condiciones de hacinamiento dentro de las prisiones. Desde organizaciones de salud se exige una distancia de 1 metro por persona para prevenir. Sin embargo, en cárcel El Manzano hay habitaciones de 4 personas, las cuales no han sido reacomodadas ni se han implementado medidas para evitar contagios y enfermedades. Si la salud es precaria afuera, imaginen cómo es dentro. Responsabilizamos a Gendarmería de Chile ante posibles contagios. Son ellos y ellas quienes entran y salen del penal constantemente y no toman medidas eficaces de prevención. Hoy es más probable que un reo sea contagiado o contagiada por un carcelero o carcelera que por un visitante. Emplazamos a la Fiscalía y que se pronuncie. Nuestros jóvenes son imputados y merecen un juicio justo. Que detengan las solicitudes de ampliar tiempos de investigación. Enfrentemos el hacinamiento regularizando juicios y retomando las audiencias de revisión de medida cautelar. Nosotras y nosotras seguiremos alerta, acompañando a nuestros y nuestros presos y presas. Seguiremos exigiendo su libertad y reclamando medidas sanitarias que puedan evitar que se desate un colapso. No estamos solos y solas en esto. Ante esta crisis sanitaria global son cientos de recintos penales alrededor del mundo que hoy exigen mayores beneficios para quienes se encuentran privados y privadas de libertad, y junto a nosotros y nosotras están todas las voces del pueblo que no olvidan a quienes lucharon en las calles por la dignidad de todos y todas. No más presos por luchar. Coordinadora 18 de octubre, marzo del 2020. La expansión de la pandemia COVID-19 ha llevado al endurecimiento del control social, con consecuencias que aún son impredecibles para gran parte de la humanidad. Por otra parte, los estados han priorizado mantener el flujo de mercancías, haciendo caso omiso al riesgo que corren los y las trabajadoras al verse expuestos al hacinamiento cotidiano. En las cárceles, este control se manifiesta de mayor forma, dadas sus aberrantes características. Esta coyuntura y sus consecuencias refuerzan nuestra profunda crítica al sistema carcelario, entendiendo que la función de esta institución es castigar tanto la pobreza como a quienes se rebelan contra el sistema de dominación que nos oprime, donde la vida y salud de los presos no tienen ningún valor para el Estado y sus carceleros. Es por esto que saludamos todas las expresiones de resistencia de los presos alrededor del mundo y llamamos a organizar los territorios, a levantar acciones y a tejer redes de solidaridad con los compañeros y compañeras encarceladas. Además, exigimos el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario para todos y todas los presos políticos de la revuelta. La libertad es el crimen que persiguen. ¡Liberar a los presos por luchar! Para finalizar con la información que tenemos como colectivo No Más Presos por Luchar desde Concepción, queremos contar que una actualización respecto al comunicado, que en realidad es del 24 y han pasado 4 días desde eso, y en esos 4 días se han logrado confirmar que hay 19 casos de COVID-19 positivos de funcionarios y funcionarias de gendarmería. Entonces, en lo que se ha conversado también con los familiares de los presos políticos del estallido social o de la revuelta, es que si bien se están tomando medidas, como por ejemplo restringir las visitas a los presos y presas, el Estado no se está haciendo cargo, ¿cierto?, en tener protocolos para el personal de gendarmería. Y son estos principalmente los que entran y salen de las cárceles y finalmente pueden terminar contagiando, ¿cierto?, a algunos de los presos y presas. Obviamente se entiende que por la situación de hacinamiento que se vive adentro de las cárceles de todo el territorio, en realidad, la posibilidad de que se expanda el virus igual es súper grande dentro de la cárcel. Eso, y también comentar que desde la cárcel de Chillán, también hace unos días atrás, los mismos presos, ¿cierto?, redactaron un comunicado en el que ellos mismos decidieron cancelar las visitas, ¿cierto?, para su propio cuidado, y que también emplazaban, ¿cierto?, a tomar algunas medidas respecto a poder vaciar un poco o terminar un poco con el hacinamiento dentro de las cárceles. Y bueno, esas son algunas de las cosas que han pasado, aparte de que también han habido motines dentro de las distintas cárceles, ¿cierto? Ya que no se les permite tener mascarillas, ni alcohol gel, ni hay ninguna medida de salud disponible para ellos dentro de la cárcel. El Estado chileno mantiene a más de 2.500 prisioneros políticos, quienes no solo tienen que hacer frente al injusto encarcelamiento, a la violencia sistemática y a la criminalización de la protesta, que aumenta a partir del 18 de octubre. Además, deben lidiar con las siempre precarias condiciones de higiene y hacinamiento en todas las cárceles del territorio, incluido el Sename, donde se violan sistemáticamente los derechos de niños y niñas. Así, en el contexto del COVID-19, frente a las nefastas e inexistentes medidas tomadas por el gobierno, el Poder Judicial y Gendarmería, consideramos prioritario que se garanticen lazos de comunicación permanentes entre los presos, sus familias y amigos, que no se interrumpa la entrega de la encomienda y que Gendarmería proporcione los insumos sanitarios indispensables junto con el personal médico adecuado para todos los presos. El llamado es a organizarse, a levantar lazos de solidaridad desde todos los territorios y a difundir la realidad de nuestros compañeros y compañeras.

y amarnos. Oh, tanto tiempo fue que me pregunté, pero no encontré respuesta. Tanto tiempo fue que yo te juzgué y ahora que escucho tu voz. Un poco porque trae muchos recuerdos la música, cada momento. Y resulta que son para los usuarios.

aquí no se han puesto los recursos ni las ganas. ¿Cómo no van a saber las autoridades de la región, que es lo primero que tienen que abordar? ¿Cómo no van a saber si esta región es 80% salmonicultura? ¿Cómo no van a entender que aquí circula gente de todas las regiones del país? ¿Cómo no van a haber tomado medidas en el asunto? Entonces, o son muy ineptas, o de verdad, para aquí no hay las intenciones que hay para el norte, no hay los recursos que hay para el norte, y por eso se está parando en este momento el muelle, y por eso se está haciendo un llamado a todos los vecinos y a las vecinas que vengan acá, que se acerquen, y a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque de lo contrario, nosotros mismos, nosotras mismas, vamos a tener que controlar el tránsito, el ingreso y la salida aquí de los personales. Muy buenos días. Hoy día vamos a proceder a leer la declaración pública, ¿cierto? Isla de Quinchao, 24 de marzo del 2020. Declaración pública. La Asamblea Social del Archipiélago de Quinchao, en conjunto con organizaciones territoriales y sociales del archipiélago, informamos a la opinión pública lo siguiente. Primero, debido a la alerta sanitaria declarada para todo el territorio nacional, junto con otras medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir el contagio del COVID-19 y propagación de la misma en las personas, y que ante la instalación de la barrera sanitaria en Dalcahue, medida que no está cumpliendo al 100% su efectividad, lo que queda expresado en el escaso control que se tiene de las personas que entran y salen de la isla, así como también el incumplimiento por parte de la representante de la Seremi de Salud, la señorita Fernanda Matamala, quien se comprometió en reunión sostenida el 21 de marzo ante las autoridades comunales de la isla de Quinchao, personal de la Armada, Salud Primaria y organizaciones sociales, a hacerse cargo de la aduana sanitaria desde el día lunes 23, lo que hasta la redacción de este comunicado no se ha cumplido. Es justamente por estas razones que la comunidad de la isla de Quinchao ha decidido tomar los resguardos necesarios con el fin de proteger la salud y vida de nuestros habitantes. Segundo, comunicamos a la comunidad que desde hoy, día martes 24, siendo las 5:30, hemos decidido bloquear el cruce Cuyumbel, el pasaje en la isla de Quinchao, acceso y salida principal de la isla grande de Chiloé, de manera indefinida, como medida de presión hacia nuestras autoridades y, como mencionamos anteriormente, por la salud de todas y todos los habitantes de este archipiélago. Tercero, exigimos a nuestras autoridades políticas administrativas, esto es, intendente, Seremi de Salud, gobierno provincial, que se reúnan con los gerentes de las empresas y o, en su defecto, los representantes legales del rubro acuícola, con el objeto de implementar medidas orientadas para la paralización obligatoria de la productividad de dicho rubro. Debido a esto y a la emergencia mundial y nacional sanitaria que se ven expuestos por la pandemia del COVID-19, no vamos a permitir que los trabajadores y las trabajadoras se contagien del coronavirus, y lo que es más grave aún, sean agentes portadores del mismo, entendiendo que cada uno de ellos debe retornar a sus hogares después de sus jornadas laborales, lo cual pudiese provocar más contagio a sus familiares y al resto de la población. Esta acción debe ser realizada a la brevedad, exigiendo que las medidas a implementar no vayan en desmedro de las y los trabajadores, asegurándoles sus puestos de trabajo y su respectivo e íntegro salario, y que el gobierno garantice el cumplimiento de aquello. Solicitamos a los alcaldes de la comuna de Curaco, de Vélez y de Quinchao realizar las coordinaciones respectivas con las autoridades anteriormente mencionadas y podamos tener una respuesta a la brevedad. Tercero, este bloqueo se está realizando en el sector El Pasaje y contará con las siguientes restricciones. Prohibición de ingreso a personas que no sean residentes del archipiélago de Quinchao. El plazo para la entrada de los residentes a la isla de Quinchao será hasta el día miércoles 25 de marzo a las 21 horas, mostrando previa documentación que acredite la residencia en cualquier isla del archipiélago de Quinchao. Y los no residentes que se encuentran aún en este archipiélago tendrán plazo para abandonar la isla el 25 de marzo hasta las 18 horas. se exceptúan de la restricción de ingreso a la isla de Quinchao los siguientes casos: vehículos y personal de emergencia, ambulancias, bomberos, vehículos de trabajadores y trabajadoras relacionadas con el aseguramiento de la cadena de suministro básico, esto es, alimentación, medicamento, gas, leña y combustible. Téngase presente que estas personas deberán igualmente someterse al control por el personal de la aduana sanitaria en el lado de Dalcahue. Recalcar que todas estas medidas han sido propuestas por la Asamblea con otros actores sociales del archipiélago de Quinchao, para el resguardo de todas y todos quienes habitamos este territorio, entendiendo que en nuestra condición de insularidad, la epidemia nos representa un escenario complejo de enfrentar, a propósito de que no contamos con un adecuado recinto hospitalario, falta de profesionales e insumos básicos para enfrentar esta pandemia. El panorama actual nos ha llevado a tomar estas medidas, puesto que creemos que la productividad de las empresas no puede estar por debajo de la salud de los habitantes de este hermoso archipiélago. Muchas gracias. El grito, el grito, el grito.